este lugar no era su hogar. Un amor así nunca se conoció. Burlado fue con espinas, fluyó el perdón sobre su rostro. Un amor así nunca se conoció. En el altar de adoración no hay otro nombre. Jesús, Hijo de Dios, tu vida entregaste ahí, sacrificio eres tú. Jesús, Hijo de Dios, tú eres Jesús, Hijo de Dios. Tomó mi vergüenza y mi pecado, se levantó, la muerte venció. Un amor así nunca no haya otro nombre. Tu vida entregaste ahí, Jesús, Hijo de Dios, tú eres Jesús, Hijo de Dios.